CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 56ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Ah, hola fanáticos y fanáticas del Niño Elefante. Amigos, hoy es lunes, no sé si se habrán dado cuenta. Sí. Imagino que yo, nosotros por vuestras caras, tíos, que hemos llegado aquí y dije, vamos a hacer un programa de radio, hemos mirado a través de los monitores, hemos llegado ahí. Y decimos, ay, cara de lunes en la tierra. Pero bueno, ahí está el niño elefante, ¿no? Para solventar algún tipo de cuestiones y decir... Cabrón, no puedes ir al trabajo con la almohada. No, verdaderamente, se te pegan las cosas, por favor, dejar... Ay, que ya es tarde, no puedes tener esa cara todavía. Claro. Ese café doble no te ha servido nada, bueno, es muy triste lo tuyo, ¿eh? Bueno, estamos listos y preparados nosotros por aquí con las mismas caras que tienen ustedes allí, estén en el trabajo, estén preparados para ir a la escuela, hayan vuelto del trabajo, hayan vuelto de la escuela. Quizás están por dormirse. Sí, a lo mejor dijeron, ay, el lunes me ha caído de madre, pero bueno, nada, estamos listos y preparados, como decíamos, con el capitán Vinilo en los controles de la nave, cabreado 3x3 y disponiendo las coordenadas en pantalla. Oh, oh. Para llevar esta nave a latitudes límites, ¿verdad? No. Ah, no, no, bueno. No vamos a llegar al límite hoy, según el capitán Vinilo, que está así como trabajando a reglamento. Señoras y señores, en la producción de este programa de radio está La Muda, produciendo con fresco aliento este suspiro radial. Excelente, sí, a ver, estaría bien que te despiertes ya, ¿eh? Y el Mico, por supuesto, está cuando todos duermen, él trabaja. Son 24 horas de trabajo forzado aquí, la vida de un técnico en el espacio es así, Mico. Ya no te quejes, ¿eh? Sí. Tiene un pato, que es amigo de él. Tiene un pato. Sí, bueno, es una relación de odio, amor, una amistad que ha nacido. Pero bueno, en algún momento contaremos la historia del pato, la nueva mascota del Mico. Damas y caballeros, no es pato, lo vamos a comer al pato. Vamos a esperar alguna fecha especial o algo así. O simplemente cuando haya hambre aquí. Póngale. Uh-huh. Bueno, ya hay hambre, te digo, Mico, ¿eh? Se movió Machu Picchu, Viracocha se movió, se mueve Tenochtitlán, y ahí está el sol y la luna, se mueve la Franja de Gaza y se mueve Washington, se mueve Lima, Quito, La Paz y Asunción, como Madrid, Santiago, Los Ángeles y San José moviéndose, está Sao Paulo, Caracas y Bogotá se mueven las aguas, el aire y la tierra, por más que te estés quieto se mueve, Basora, Tokio, Hong Kong, agárrate fuerte, cuando todo se mueve, suena el ruido, y si comunica se convierte en sonido, llegando a donde estés, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Y hoy comienzan oficialmente las retransmisiones a través de Trelew Noticias, la 96.9 FM, así que damos la bienvenida, como hacemos siempre, cuando entra una nueva retransmisora del prestigio de esta emisora que sale por Trelew, Rawson, Puerto Madryn, Gaiman, Dolobón. Así que bueno, les mandamos un abrazo bien, bien grande ahí a los agentes del sur en la República Argentina y en la provincia de Chubut. Saludos a las ballenas. Sí, saludos a las ballenas en Puerto Madryn, no sabemos en qué época están. Los pingüinos. Creo que hay como una época. No, los pingüinos no, nos vale más los pingüinos, pero las ballenas sí, porque son bien chingonas. y nosotros tenemos muchas y copulan ganas. Así delante sí, de todo el copulan mundo. Delante de todos los turistas japoneses que van ahí, les sacan fotografías y esos los más campantes. Además tenemos ganas de probar unas buenas chuletas de ballena. Sí, y entonces esperemos ballena, que y también, así que iremos a Puerto Madryn. No está de eso, claro, la casa indiscriminada y eso. Bueno, está bien, no comeremos chuletas de ballena, pero iremos a disfrutar de ese espectáculo. Sí, que sí. Bueno, ese espectáculo que lo disfruta quien lo ve, pero las ballenas no creo que les guste mucho que las estén fijoneando, ¿no? Ay, la ciudad de Trelew. Bueno, la ciudad de Trelew, enorme, linda, y Rawson también, la capital del Chubut, y también la gente de Gaiman, ahí donde hay una colonia escocesa bien grande y hacen la torta galesa. He dicho colonia escocesa y hacen torta galesa, en realidad porque la colonia es galesa, claro. Y hacen la torta que corresponde, sí, ¿no? Sí. Los escoceses los tenemos aquí, son estos marineros que aplauden cada cosa que ven. ¿Quieren aplaudir a los galeses que han estado, ya están ebrios, ¿no? Es lunes, bien, perfecto. Bueno, sí, fantástico, un aplauso, pero porque bueno. De hecho lo que comparten tanto escoceses como galeses es haber estado atados al yugo de los United Kingdom, es decir, de los ingleses, ¿no? Sí, entonces ahí tenemos algo en común. Un abrazo para la gente de Gaiman, de Dolabón, de Puerto Madryn, de Rawson, de Trelew y toda la gente que está ahí, los radioescuchas y los que hacen Trelew Noticias. Pasamos ahora con los mensajes que hay en gran cantidad. Llegan, empezando por Fer Alejandrés, el dibujante estrella, hola, ¿no? Que nos ha dado forma, sí, a todos, sí, nosotros. El amigo de Tijuana, Baja California, está encabronadísimo. ¿Qué ha pasado? Dice, estoy aquí, aquí solito, mirándome. Mirándome. Nada, no sé, está cabro. Porque, ¿qué ha pasado? Bueno, nada, dice que no le respondimos un mail, que él no sé qué, que había estado, que cómo no le avisan que se habían publicado la segunda parte del cómic que él había dibujado. O sea, bueno, nada. Date una vuelta de vez en cuando, güey. ¿Dónde carajo has estado? Bueno, estuvo haciendo cómic americano, un montón de cosas. Todos sabemos con la parte. Dice que él tenía ganas de llorar por algo que le ha pasado en una radio a él, donde hacía un chingón programa allí en Tijuana que referente al cómic. Y dice, esta gente insensata trabaja mal y nosotros no le dimos aquí el lugar para que se exponga. Nada, Fer, no llores. Sigue para adelante, sí, produciendo. Y nada, sí, eso, esponte, ¿qué quiere que haga un nudismo o algo por el estilo? Claro. Ya sabes, Fer, bueno, un abrazo. Lo teníamos aquí encerrado, Fer Alejandrés, que forma parte de la tripulación de la María Tijuana, y la encargada de abrir las puertas y a veces no para que tomen aire es la muda. Y se ve que nada, se olvidó, y ahí quedó, 18 días sin alimentos, sin nada, pero bueno, aquí en el espacio ha quedado flotando, sí, Fer, un abrazo, Nos vamos ahora para San Miguel de Tucumán, República Argentina, el Jardín de la República, ahí está Caro, que dice, saludos, tripulación de la María Tijuana, un día antes de que el mundo se desintegre me gustaría estar lo más lejos posible del planeta Tierra. Es decir, me escaparía, el mejor estilo de la Rúa. Bueno, el expresidente de la República Argentina, que igualmente se fue en helicóptero, así que no sé si llegarías muy lejos, Caro, Pero aquí está la María Tijuana para darte una mano, carito, cuando quieras. Dice, aprovecho para mandarles un chiste con animalitos que espero les guste. Un hombre entra a robar en una casa, y de pronto escucha una voz que le dice, ¡ojo, que Jesús te está mirando! ¡Oh, Jesús! Asustado, el hombre voltea y descubre con alivio que se trata de un loro. Un lorito, un simple lorito. Y con actitud burlona, se acerca al plumífero y le dice, ¡así que eras vos, ¿Y cuál es tu nombre, lorito? Moisés, dice el lorito. Moisés, ¿no? ¿Y qué clase de idiota será el que te puso ese nombre? El mismo que le puso a Jesús al Doberman. Ay, ay, ay, nombres bíblicos para poner orden en esa casa robada. Chicos, ¿cómo están? Antes que nada quiero felicitarlos por la creatividad con la que se manejan. Ay, en la autopista, ¿verdad? Digo, en la vida hay que ser original, si no, no progresamos. Dice aquí esta dama, seremos más de lo mismo y no es la idea, ¿no? Ay, mi nombre es Lorena Bayur, pero todos me dicen Lolo. Y estudio locución nacional. Hola, Lolo, nombre de prostituta francesa. Lolo, le petit diable. Bueno, no, lo de prostituta, digo, fue efecto de mi imaginación, sí, sí. Lolo, no lo tomes a mal. Estudio locución nacional, dice la Universidad de Tucumán, Argentina. Soy tucumana y me pongo de pie para decirlo, che. Sí, arriba. A lo mejor tiene un problemita de almorranas o algo, porque usted no puede estar sentada mucho tiempo, entonces como dice, soy tucumana, y se pone de pie, ahí está, y la gente le aplaude y esas cosas. cosas. Bueno, esta niña trabaja en radio, está estudiando locución allí en Tucumán, y bueno, nos cuenta una historia que estamos en otro programa. Debe tener, no, hola, ¿qué tal? Soy Lolo y estas son las noticias de la mañana. Pero todo eso con una voz femenina, imaginamos, claro, sí, ¿no? Sí. Suponemos todas estas cosas. Le mandamos un beso grande y estaremos con, bueno, en lo que resta del mensaje en otro momento, ¿no? Ya que viene extenso aquí, dice, hola, les escribo desde Argentina, cuento que los escucho bien. ¡Ay, qué suerte! ¿Quién es este que nos escucha bien? Ah, seguro. Pablo. Se llama Pablo. Y Pablo, ya nos escucha nos bien. ¿Escuchas bien? Sí, ¿nos estás escuchando? Pablo. Pablo. Pablo. Pablo. Escucha, Pablo. Sube el volumen, Pablo. Pablo. Creo que eso está mal, ¿eh? Sí, para mí sí. Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo. Vivir en el presente. Tener vergüenza ajena. Convivir con la basura. Puede entrar en pánico. Y verse como un estúpido héroe. Lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado. Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales. ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta soy? Se desintegre. Me encanta. Es una porquería. Encuentro cercano con el mundo real. Excelente. Llegamos a Rosario, Santa Fe, Argentina, para saludar a Pitu. ¿Quieres saludar a Pitu, señor Artica? Hola, Pitu. Sí, bueno, ahí está Pitu que dice, hola chicos, soy Pitu de Rosario, Argentina, y me gustaría saber exactamente qué días y a qué hora salen. A veces, ¿a dónde salimos? La moda los fines, sí, de semana sale. Seguido, en sí. Fines de semana prácticamente es imposible retenerla aquí en la nave. Nosotros hace tiempo, el señor Lagartija ha salido hace relativamente poco. Sí, pero he vuelto rápido. Sí, así que, bueno, depende de todas esas circunstancias, ¿verdad, Pitu? Dice, lo poco a veces te quieres ir y tienes que volver. Claro, y a veces no quieres salir y tienes que ir. También, no, sí. No, no se sabe es bien, es complicada, ¿no? La vida. Lo poco que escuché me gustó. Lo que si aplicamos la regla inversa, lo mucho que escucharás no te gustará. O sea, que también. Preferimos sí. Que te quedes así, claro, ¿no? Sí, como no escuchas gustosa. Nada. Así que felicitaciones. Saludos, Pitu. Bueno, le mandamos un abrazo a Pitu allí en Rosario, donde en la República Argentina está el monumento a la bandera ahí. Sí, que sí. Es como un coso todo así que... Con una bandera. Con una bandera, exactamente. Sí, sí. El monumento a algo generalmente tiene que tener la presencia de ese algo que monumenta, ¿no? Claro. Imagínese usted el monumento, por ejemplo, a Perón, y está la efigie de George Fitzgerald Kennedy, ¿no? Bueno, que en realidad John Fitzgerald Kennedy es un hermano desconocido que acabo de nombrar. Bueno, por aquí está Jeff, que es de... A ver, ¿de dónde es este Jeff que no habla el castellano muy, muy, muy legible? Hello, Jeff. Pero está en Huaraz, Perú. Dice, no. Bueno, Jeff, un día antes de que el mundo se desintegre, dice, saldría en la tele y diría al presidente Toledo, es un hijo de puta que merece nada, y que Laura Bozzo es la más grande estafadora de televidentes del mundo. Laura. A los amigos peruanos, ahora iremos con Laura. Laura debe haber sido una de las primeras mentadas que han salido en este programa, ¿no? Sí, sí. Y ha pedido justamente los peruanos, porque fíjense que en casi todo Latinoamérica, como el programa de Laura sale por todo Latinoamérica, muchos hacen referencia a Perú, Laura, Perú, Laura. Claro, en realidad, queda, sí. Laura Bozzo no es ni más ni menos que una conductora de televisión bien chafa, de esos programas bien pedorros, de, ay, te soluciono el problema en 15 minutos antes de la tanda, ¿verdad? Sí. Y además de eso, se supone, se dice, se comenta con bastantes claras, como decirlo, pruebas, que fue amante de Montesinos. Lo que hay que tener en cuenta que el estómago de esta niña debe estar totalmente de lata y su gusto bastante degradado por bueno, lo que pero es... hay muchas niñas en el mundo predispuestas a ser amantes de cualquier de cosa poderosos. De cualquier asesino sí, sí, sí. Y de cualquier tipo cucarachas que tenga poder. Poderosas es verdad, así que cucarachita nuestra querida, que ahí te pisamos, Laura Bozzo, chinga tu madre. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com, en caso@canaltrans.com. Seguimos ahora con Gabriel de Houston, que dice... ¡Ja! ¡Hola, Gabo! Dígale usted mejor, a usted le sale mejor, señor Lagartija. Gabriel de Houston dice... ¡Concha! Gracias por el cumple, amigos. Dice, nos vemos en muchos más, propios y ajenos. Suerte, Gabriel, desde Houston, Texas. Ahí está nuestro querido hermanito colombiano. Un abrazo, Gabo. Carito es de San Miguel de Tucumán, Tucumán, donde reside el superhéroe. Hola, ¡Tucumán! La pregunta que me inquieta es, ¿por qué Sócrates decía, solo sé que no sé nada, si al decir solo, ya sabía algo? Muchacho contradictorio, ¿no? Saludos. Bueno, no, Carito, es una paradoja. Igualmente es una paradoja, sí, sí, ¿verdad, señora Artija? Pero el efecto de humildad intelectual que provoca, claro, el tipo diciendo solo sé que no sé nada. Es como Borges cuando decía, perdone, claro, mi ignorancia. Perdone mi ignorancia, decía Jorge Luis Borges en los reportajes. Sabiendo que el tipo sabía más que una mierda. Claro, uno iba y le preguntaba, pero está muy bien también lo de Borges, sí, disculpe mi ignorancia, porque uno puede ser muy talentoso y saber mucho de pero una esfera, pero ser ignorante en muchas cosas. Cuando venía así, uno así venía y decía, ah, Borges, y le quería sacar, por ejemplo, ¿de qué equipo de fútbol es usted? Claro. Las cosas banales, ¿no? Sí. O la pregunta típica que le hacen a todos los que llegan, por ejemplo, al aeropuerto en la Argentina, llegan del extranjero y son famosos. No sé si en todas partes del mundo es así, pero lo primero que se hace es acercarle al micrófono y decirle, oh, ¿qué opinan las mujeres argentinas? ¿No? Claro. Y porque si le va a preguntar qué opina del presidente, quizás no manda, claro, la chingada. No, mira, la política, claro, el tipo es extranjero. Sí, pero sabiendo que las mujeres están bien fuertes. Sí, bueno, y nada, le preguntan esas cosas y sí, son totalmente estúpidas, porque aparte el tipo se encuentra contra el padre y la pared y va a decir, ay, me parecen súper feas, no he visto ni más. Aparte acaba de llegar. Sí, claro, sí, bueno, ni importa. Ese tipo de preguntas son las que se les hacen de repente a este tipo de personalidades que dicen, disculpen mi ignorancia. Y es verdad, porque son bien ignorantones, sí, en lo que tiene que solo ver con sé que no sé nada. Sí, es igual que muchos mensajes que han llegado aquí, por ejemplo, dice, ah, no, porque no sé qué, la ignorancia de los indios de la selva hace que luego en las épocas de elecciones los obliguen a votar a cualquiera. No, es ignorancia en determinado plano, pero suelta a un citadino en la selva hondureña, por ejemplo, y vamos a ver cómo le va. Sí. Va a ser totalmente ignorante y va a fracasar en todo intento hasta de alimentarse, hasta de supervivencia. En este sentido es lo mismo. No me acuerdo por qué estaba hablando de todo esto, pero ya solo me voy sé a que no sé nada. Ah, solo sé que no sé nada, que nos decía Carito de San Miguel de Tucumán. Sí, es paradójico, lógicamente, pero si nos ponemos muy estrictos con las paradojas, verás que la vida es una paradoja, querida amiga Carito. Dice, bueno, no, y ahí culmina el mensaje de Carito, que se queda contradictorio este muchacho Sócrates. Bueno, sí, vaya que contradictorio. Todos los grandes pensadores de la humanidad han sido contradictorios en sí, algún sí, aspecto. El que ignora absolutamente acerca de una materia suele caer en la creencia de que sí sabe, porque parece fácil desde afuera, ¿no? Siempre existe la posibilidad de superarse e incrementar el conocimiento, es lo que nos está diciendo sí, Sócrates con esto. Sin embargo, por ejemplo, ¿usted sabe algo de biología? Yo no sé ni madres de biología. Ah, yo sí. Veo que, bueno, es un caso. A mí me parece súper fácil, porque yo digo, biología es el cuerpo humano, ahí hay unos animalitos, unos bichitos, se comen unos a otros, la cadena alimentaria, la mierda. Sin embargo, biología es toda una carrera universitaria donde los biólogos no terminan nunca de perfeccionarse. Exacto. Cuando uno está de afuera, todo le parece fácil. Bueno, Carito, un beso, Nos vamos, no nos vamos de Tucumán, nos quedamos ahí en el barrio Alberdi, en Tucumán, para saludar a Adolfo, que ya metí los huevos por el piso. Adolfo, ¿cómo estás? Adolfo, te agradecería que no eche malas pelotas. Dice, hola, manga de culiao, ¿cómo andan? Ah, lean esta cosa del lunfardo tucumano, ya la hemos leído. Adolfo, Adolfo, basta, basta, porque si no te vamos a tener que corregir con un pequeño correctivo en la cabeza, así sí, en forma sí, de sí, coquín, y para que te quedes ahí mustio. Y si esto falla, ya sabes, Adolfo, pa' allí va la lobotomía, y eso es mucho peor. En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, uno nunca sabe. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Aquí estamos en Suecia, queridos amigos, exactamente en su capital, Estocolmo. Gracias sí, a la gente. Hace frío. Sí, hace frío, igualmente, a pesar de que están, una grapa, por favor. Están en primavera y están viviendo la primavera a pleno. No, a nosotros nos da un poco de frío, pero bueno, eso es la sangre latina, y ahí estamos, medios. Gracias a la gente de estudio, lógicamente llegamos a mucha sí, gente sí, allí de Latinoamérica, latinoamericanos que residen en Suecia, y aquí está nuestra querida amiga Claudia, la gemela de la chilena vengadora. ¡Turcio! Dice, hola, pasajeros de la nave, la verdad es intransigente en realidad la chilena. Sí. Es una mezcla entre el chileno vengador y la chilena intransigente. Pero bueno, en realidad es está todo en Chile. Quien no transige también puede ser vengador en algún aspecto. Póngale. Bueno, todo para salvarme en realidad del error que he cometido. Dice, la verdad es que, dice Claudia, la verdad es que como hace mucho tiempo que no les escribía y además no les había agradecido por haber formado la AALS, la Asociación de Apoyo de los Latinoamericanos en Suecia. ¿Recuerdan esta, los que escuchan hace tiempo el programa? programa, esta niña era la que tenía el problema de que la empresa de energía de no sé qué culo le habían comprado los fineses y tenía reuniones de directorio, citaron a los empleados de Suecia a Finlandia, con una hora de diferencia, no podía desayunar el avión, le habían quitado el desayuno del avión, estaba de Suecia a Finlandia, Suecia a Finlandia, Suecia a Finlandia, llegaba dormida, le decían las cosas que tenía que hacer, volvía a Suecia. Un desmadre, realmente parecía una película de ella misma. ¿Y cómo está eso? No sé cómo está eso. Ella está un poco feliz porque ahora logró el apoyo de todos los latinoamericanos. Bueno, entonces les escribo ahora, dice, y demás con un aporte. Como siempre les cuento que el programa de ustedes me sigue subiendo el ánimo y amenizando la vida en estos lares, gracias. Bueno, le pedí a mi abuelo, al abuelo de la familia, a Don Ángel. Don Ángel se llama el abuelo de la familia. Niños, va a hablar un anciano. ¡Sí! Se reúnen todos los niños alrededor de Don Ángel, que en este caso nos va a contar un chistorete, ¿no? Ah, mire qué lindo, dice, chiste, el abuelito. El abuelito dice, érase una vez un gringo que estaba de vacaciones en México. Como tenía ganas de asociarse con los locales, se fue a un bar y se sentó al lado de un mexicano. Para abrir conversación, apunta a la botella de tequila que tenía el mexicano y comenta, el águila que tenía la etiqueta. Dice, águila, águila. Águila, sí. Hey, yeah. El mexicano, ni más que le responde, nosotros... Oye, cabrón, chinga tu madre. No. Claro, así va para atrás. Estuvo viviendo mucho tiempo en Pueblo Colorado, se le había pegado un poco, pero nada. Dice, nosotros somos hijos del águila, dice al gringo que señalaba el águila de la etiqueta. Entonces el gringo le responde, yes, yes. Y saca una botella de whisky el gringo, ¿no? Y se la muestra, le muestra el águila que había en la etiqueta también de la botella de whisky. Dice, nosotros también somos hijos de águila. Entonces el mexicano le responde en perfecto inglés, ay, ay, ay, no, nosotros hijos del águila, ustedes hijos de puta. Claro, la cosa clara. En realidad no es muy gracioso, nada más que el abuelito quiere... Pero deja enseñanza, claro. Si quiere filtrar ideología y no sabe por dónde, si no los nietos no le dan bola, no le escuchan. Entonces para que lo escuche él dice, voy a contar un chistorete, en realidad le... Les está bajando línea. Está muy bien, abuelito, ¿eh? A veces cuando a uno no le prestan atención... Hay que buscar otra forma. Hay que buscar el engaño, sí, verdaderamente. Sí, a veces es bueno. Sí, de parte del abuelito. Al abuelito Don Ángel le mandamos un abrazo grande y a la gemela de la chilena intransigente Claudia le mandamos también un beso grande y a toda la gente que nos escucha ahí en Suecia, ¿eh? Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con Encaso. @canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, Encaso@canaltrans.com. Hola amigos de la María Tijuana, me llamo Antonio, José Antonio, soy de Bolivia, les escucho por internet, su programa está de puta, espero que les guste esto. La religión es probablemente el cuento chino más grandioso jamás contado. Piensen en esto, la religión realmente ha convencido a la gente de que hay un hombre invisible, que vive en el cielo, que observa cada cosa que hacemos, cada minuto de cada día, y el hombre invisible tiene una lista de 10 cosas especiales que no quiere que hagas, y si haces alguna de esas 10 cosas, tiene un lugar especial lleno de fuego y humo y quemazón y tortura y angustia, donde va a enviarte para vivir y sufrir y quemarte y atragantarte y gritar y llorar para siempre hasta el fin de los tiempos. Pero te ama. Dios te ama. Intenta comunicarte nuevamente. Está bien, es verdad, ¿no? Eso es lo importante. Bueno, espero que les guste y mando un saludo a mi amigo Beto. Bueno, un abrazo para José Antonio. Nosotros también los amamos. Para Beto de Bolivia, sí. Les envío saludos de Pergamino, provincia de Buenos Aires. Quería que hablen sobre cuándo es la fecha exacta en la que se va a desintegrar el mundo. Y si es que lo saben, si no, hablan al pedo, como siempre lo hacen. Saludos, culiaos. Bueno, sí, tenemos la fecha exacta. Lo que pasa que... distintos tipos de intereses mundiales se han reunido para decirnos si por favor nosotros podíamos tratar de preservar la fecha exacta en que el mundo se iba a desintegrar para que no cunda el pánico, verdaderamente. Sí, sí. Pero en realidad era el 8 de diciembre de 1900. Pero 1900 no, porque ha pasado. 1900 no, está bien. Igual lo dije para distraerlos. Sí, está bien. Hay gente específicamente que espera una fecha, ¿no? Para que el mundo se desintegre. Y el mundo se puede desintegrar en cualquier momento. Uh-huh. Y quizás ya estamos llegando tarde, ¿eh? Te mando un abrazo a toda la gente de Pergamino. Hay una zona papera. Sí. No porque vaya el Papa a bendecir ni nada, sino porque le dan a la papa la siembran, la cosechan, la cultivan, ¿verdad? Y la venden. Hola, pinches, aquí Félix desde Puerto Rico. Somos otra cabrona nación gobernada por los Estados Unidos de Norteamérica. El programa está súper, gracias por dejarme entrar en la nave. Los vengo yendo hace 2 semanas y está súper. Me gustó lo de los chistes de animalitos y aquí les va uno. El mico padre le da... ¿Podemos contar chistes de micos, mico? Mico. Tiene que ver con un incesto familiar y esas cosas. ¿Sí? Ah, no, que no te causan gracia los chistes de mico. Pero no puedes. Sí. Escúchalo. Está, lo escuchas primero, luego das tu veredicto. Es muy, tampoco es simpático eso de poder hacer chistes con claro, cuestiones ajenas y no tener una... ¿no? Bueno, dale. Está bien. Bueno, ¿cómo era esto? Ah, me gustó lo del chiste de animalito. Dice, va un mico padre y le da $100 para que fuera a chingar su hijo mico, ¿no? Claro. Este se va y se va con la abuela, ¿no? Ajá. La abuela del... O sea, la madre del mico padre, ¿no? Póngale. Y dice, ay, abuelita, me han dado 100 pesos para chingar. Estamos complicados con esto, mico. Y bueno, cuestión que remate el chiste. El mico padre le dice, ay, cabrón, te chingaste a mi madre. Y el mico le dice, pendejo, y tú a la mía. Claro, está bien, pero es venganza. Bueno, los chistes no tienen gracia, son simplemente... Sí, bueno, es verdad. Así es, la ley de la selva. Saludos a todos los rockeros, Félix Ocasio, gracias, dice. Bueno, ahí está, le mandamos un abrazo a todos los ticos que nos están escuchando, ¿eh? La Facultad de Arquitectura del Chaco, los compañeros de allí de la Facultad de Arquitectura del Chaco nos enviaron un mensaje donde dice que está tomada por los estudiantes la universidad y porque el nuevo plan de estudios nace en un contexto nacional donde la educación sufre un desangramiento y vaciamiento total, donde la información está vista como un recurso económico y no como una inversión cultural, además de transformar a la universidad en un kiosco para pocos. Bueno, está pasando hace mucho eso. Sí, es lamentable. Está bueno que los estudiantes cobran conciencia. Sí. Hacia dónde, no tanto hacia dónde vamos, sino hacia dónde nos quieren llevar. Un abrazo para todos los amigos del Chaco allí que están en la universidad. A Perú 229 es del DF mexicano y dice, hola, ¿cómo están? Espero que bien. Con un poco de hueva aquí. ¿Le podrían decir al Golfo que me regale una tarjeta preferencial para el festival que se realizará en mayo? Espero que se lancen ustedes también. Y un súper saludo para toda la Murphy Army. Gracias, dice. Hey, Golfo. Sí, Golfo, regálale. ¿Qué te sobran las tarjetas? Sí, si te sobran, regala. Si te sobran, regala. Eso es justicia social, ¿no? Sí. Si el que come y no convida tiene un mico en la barriga. Es verdad. Nosotros... Ah, un sapo. Era un sapo, es verdad. Sí. Hablando de sapo, lo andan extrañando a Luigi aquí. El Joroco ha venido para decir extraño a Luigi, el sapo. Y dice, innovar los poderes. Quiero innovar, ¿cómo es esto? Imbobar, dice, un nuevo verbo que el Joroco le gusta. Los poderes sagrados del niño elefante para volver al pasado. No tanto, dice. Ya mandó un mail como este, pero fue en una semana que estuve ausente, por lo que no podía oír el programa. Así que no sé bien si lo leyeron o no. Sí, lo leímos. Ah, lo leímos. Tres veces lo hemos leído. Sí. Es más, en un programa, recuerdo que fue todo el programa, fue ese mensaje repetido todas las veces. Si no lo has escuchado, ¡ay, qué mala suerte! Bueno, esperemos que estés escuchando este, Joroco. ¡Adiós! Ahora tenemos por aquí a José de Tuculá. ¿Qué decía Joroco? Ah, no sé qué decía, pero mire si no lo está escuchando el programa. Claro, ¿para qué vamos a perder tiempo leyendo una cosa que a lo mejor el tipo se fue ahí con las gatotas? Dice así, extraño a Luigi el sapo. ¿Qué pasó con el Cartoon Lion, con Koji Kabuto, con Cristian de Bahía Blanca? ¿Qué sé yo? Con todos esos que se comunicaban y ya no se comunican, no he sabido más nada de ellos. Hay gente que se está tocando y después vuelve. Se está tocando y de pronto te aparece en el programa 689. Dice, bueno, amigos, estuve de vacaciones, me estaba jalando la pinga y aquí aparece. Gente muy afortunada. Lógicamente. Bueno, dice Luigi, recuerdo cuando Luigi le dijo puto a Tino de los Parchís. Dice, pero ya no aparece ese sapo maleducado. Es que estaba tan cómico el desgraciado. Dice, bueno, che, eso nomás. A ver, pirata, le agarró la nostalgia a Joroco. ¿Cómo? No, mierda. Lo has llamado, Joroco. Ahora te encargas tú de esta situación pretérita, ¿eh? ¿Qué tal, Luigi? Hay mucha gente que está escuchando el programa nueva que no lo conoce usted. Le presentamos al famoso sapo italiano que en un programa de preguntas y respuestas ganó un televisor y desde esa fecha prácticamente no ha pasado mucho por aquí por la nave. Bubuchotto. Sí, con la Bubuchotto, exactamente. La pregunta número 8 fue la de qué desencadenó de que Luigi ganara el televisor. Aprovechando que lo tenemos acá, Luigi, le quería preguntar cómo ve todas estas situaciones que se están dando de cara a las elecciones, casi el fin de año que va a haber en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué opina, por ejemplo, de George W. Bush? Bush. puto. No, sí, pero no, digo, en más profundidad, un análisis realmente de lo que ha venido estando haciendo en política, sobre todo en política internacional, y cómo ve, cómo lo ven en grandes definiciones, ¿verdad? Una mierda. Sí, está bien, le agradecemos su todos participación. Chotos. No, y el otro candidato, porque seguramente hay otro candidato que va a intentar pelear, ¿no? Otro candidato, choto. Choto, está mal. Bueno, gracias Luigi, por favor. Un saludo para toda la audiencia que lo está escuchando, ¿no? Chinguen su madre. No. Señor Lagartija, por favor, regrese. Esto es un desmadre. ¡Carajo, cállense, pendejos! El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume, se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados siempre tanta desintegración. Hola, hola, hola, dice alguien por aquí. Estoy fascinada con la transmisión, buenísima. Les felicitamos a Adrián y Silvina desde... Ah, sí, es que es refascination. Miami Fascination, están fascinados, ¿no? Me parece bien que estén fascinados. Y ahí está la fascinación de esta gente, sí, que está en Florida, Estados Unidos de Norteamérica, allí en Miami. Bueno, Adrián y Silvia, como locos. Daniel Púrpura Mendoza dice: me prepararía un buen costillar un día antes de que el mundo se desintegre. Se le llama con unos cuantos Malbec y con vino, ¿no? Un gran asado con vino, sí. Dice. Y tal vez le agregaría una botellita de ginebra. Me reuniría con mis amigos a comer en la montaña escuchando tal vez Spinetta o Piazzolla, dice. Y ¿por qué no? Tal vez... Claro, eso le pasa a la gente. ¿Dónde está este muchacho? Este muchacho está en Mendoza, Argentina, ¿no? Está en el país. La tierra del buen sol y del buen vino. Y le agarran ganas de escuchar Spinetta. Y le agarran ganas de escuchar Spinetta o Piazzolla. Imagínelo que sería si estuviese fuera del país. No, se caga. O sea, sí, ya sí. Directamente. Dice, bueno... Extraña así con Silvio Soldán. Sin embargo, sí, me pondría, claro, a, escuchar, esas cosas, me pondría a ver el programa viejo de Feliz Domingo, dice. Bueno, dice, no, y si no, un a través, Across the Universe de John Lennon, no está mal, ¿no? Un Across the Universe de los Beatles, ya ahí estamos como invitándonos al asado, ¿no? Dice, y después, ¿qué más pedir? Estamos preparados, es verdad. Bueno, Daniel, un abrazo para toda la gente de Mendoza. Les mando una foto, si la publican avisen. Soy Fernando de Argentina, Mar del Plata. La foto es mía, Fernando, y mi hija Sol. Por favor avisen. Bueno, no, con hijos ver, no. No, bueno, llamaremos por teléfono para avisarle a Fernando. Hola, sí, ¿está Fernando? Sí, él habla. Bueno, es del servicio. Tiene una voz conocida usted. ¿Me ha dado bien el teléfono? A ver, marcaré. Hola, ¿con quién quiero hablar? Sí, ¿usted es Fernando? Sí, soy yo. ¿Usted ha mandado una pinche foto con su hijita que está bien baboso? ¿Cómo una pinche foto? No. Mi hija es hermosa, es la más linda del mundo. Sí, ya sé que es la más hija de usted y la más linda del mundo, lógicamente, porque usted es su padre y la sí, ve la más linda. ¿Van a publicar la foto de mi niña? No, no, sí, la vamos a publicar. Este es el servicio de prestaciones de publique su foto chingona. Sí. ¿Vio? De la página web, publique su foto chingona. La foto de mi hija es la más icona del mundo. Sí, está bien, pero estamos haciendo el análisis aquí perfectamente. No he visto nunca una niña tan linda. Usted nos pidió que le avisemos cuando le publiquemos la foto, ¿entiende? Canta tres canciones al mismo tiempo. Se la ve pequeña, igualmente no quiero que ni hable, pero... ¿Usted por qué no la vio? Está bien. Es así, súper dotada. Bueno, nosotros le agradecemos que usted haya enviado... ¿Van a publicar la foto de mi hija? No sé, usted es oyente del programa, digo, ¿hay alguna contraindicación? No, lo escuché una vez sola, vi que tenían fotos ahí, quiero que la publique. Bueno, por favor. Está bien, le agradecemos, Fernando. ¿Qué cobran por eso ustedes? No cobramos. Ah, no, porque bueno, yo vi que así hablaban del mundo y que todo el comunismo y toda esa mierda, bueno. Ponga la foto de mi hija. No, está bien, pero digo, aquí no es una anarquía absoluta que viene cualquiera y se publique mi foto y le vamos a publicar la foto. Ah, ¿me no vas a poner la foto de mi hija? No. Pero andate a la puta que te... Pero no se puede hablar con esta gente, ya le corto. Avísenme cuando me publica la foto, ¿pero qué es esto? ¿Un servicio de mensajería? Se está equivocando, señor. Boa noite, sou de Cafelandia, Sao Pablo. ¿En serio que en Sao Pablo hay un lugar que se llama Cafelandia? Me jodes, está ¿no? Bueno. No, Cafelandia quiere decir la tierra del café, sí, por eso pero hablan. Es medio gringo. Es medio gringo. Cafelandia. Cafelandia, es verdad, en Brasil. No, es de Sao Pablo, Brasil. Este amigo dice, muy tú legal. A programa, me mando un alao a los brasileiros. My name is... Sí. aló, brasileño. My name is Jorge. Tenemos tres idiomas en uno, amigos. Tenemos el portugués, hasta que me manden en lados brasileiros. Tenemos perfecto gringo, británico, my name. Y tenemos un castellano, Jorge, ¿no? Aunque Jorge a lo mejor se dice también igualmente en portugués. Jorginho. Jorginho, Jorginho. ¿Cómo va você? Vai bora, ¿eh? Un abrazo, vai catar coquinho. Gracias por la comunicação. Tô bom, mandei sempre da rede do globo. Sí, vai bora. Vai bora, vai bora. Bueno, buenas noches. Vai bora, no sé, que se vaya a la bora. Adrián de Mendoza, Argentina, dice, hola, la mejor mentira que me han dicho fue que había cortado con mi novia, yo había roto la relación. Sí. Y bueno, y hacía los trámites para volver. Ella, hay una oficina gubernamental. En Mendoza. Sí, en Mendoza. Esto es de Mendoza, sí, nada más. Es como una ley así de allá. De Mendoza. Para volver con su pareja, usted. Usted tiene que pasar y hacer unos trámites en esa oficina gubernamental, dependiente del Estado. Entonces él estaba haciendo los trámites, llenando el formulario 515, formulario Rosa, el formulario 2021. A ver, por favor, ¿qué está llenando usted? ¿Qué te... Yo la encuentro en todos lados, señora. Soy Mónica, que estoy trabajando también aquí. Sí. Poquitito. Porque, licenciada, bueno, yo me encanta Mendoza, y bueno, vengo y me ponen a trabajar. Le agradezco. Licenciada, yo vengo a hacer los trámites para volver con mi pareja. Sí, ¿entiendes? Tiene que llenar cuatro formularios para cinco pesos y después bien. Nos vemos en el cuartito este que está atrás. Yo le pago perfectamente, pero aquí en el formulario dice, por ejemplo, ¿por qué desea volver con su novia? Claro, porque desea. Bueno, porque no he conseguido otra. Ah, no, entonces ya va perdiendo, tiene que poner la amo profundamente con toda mi alma, no puedo dormir toda la noche y me toco pensando en ella. Usted me va diciendo... en la pared, dibujo de ella. Todo eso, no hay, ay, la línea de puntos no me alcanza para poner todo eso, señora. Bueno, siga escribiendo, cuanto usted más escriba, más va a conmover a todo el público de aquí. Está bien. Pues después le van a decir, el muchacho puede volver con la señora esta que está así como re loca, pero la señora ya está con otra persona, tiene que se casó, tiene tres hijos. Escúcheme, pero esto es un documento público, porque usted me dice, todo lo que escriba acá luego lo van a leer en público para ver si se corresponde. Se publica en internet y la gente vota si usted puede entrar, volver a entrar con su mujer o no puede volver a entrar. Esto prácticamente es como un Cinderella. Esta es la versión de Gran Hermano, pero en la vida real, ¿no? Bueno, le agradezco, ¿eh? Gracias. Luego cuando llegue el formulario vuelvo, señora, ¿eh? Muchas gracias. Usted está muy guapa, le queda muy bien esa pollera, ¿eh? Ah, gracias. A mí los pechos nuevos, se nota, ¿no? Los pechos no, porque tiene un buzo. Pero bueno, no importa. Míreme la teta. ¡No, uy! ¡Miren eso, por Dios! Bueno, le agradezco, ¿eh? Adiós. Adiós, y llegamos con Adrián, que está haciendo los trámites para volver con su chica. Ah, sí que sí. Y ella le decía que no. Pero vuelve. No, no. Sí, sí. Y quería volver volver, porque dice ella quería estar sola. Ay, no, yo quiero estar sola, gordo, discúlpame, pero estoy re confundida, quiero estar solo un tiempo, ya está la mierda. La mentira es que 5 días después me la encuentro en un boliche, es decir, una discoteca con su nueva pareja. ¡Qué patético! Adrián... Es que Sola era el apellido de la nueva pareja. Y claro, en realidad era Solá. Quiero estar con Solá. Felipe se llama. Qué feo estar con bueno, estaba así como enamorada ella. Es un político quiere? Argentino. Sí, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. En ese caso le había ido a Mendoza y ahí estaba Adrián con Felipe. No, bueno, qué sé yo, se ha hecho un desmadre ahí. Eso es por ir al boliche y no hacer chusa. Exacto, ¿verdad? Claro, aparte, no hay que ir a su lugar. Cuando una pareja te dice quiero estar solo o quiero estar sola, sí, es porque no quiere estar contigo. Claro. Entiende el lenguaje. Eso es lo más importante. ¿Por qué todo tiene que ser de frente? Así, mira, se me ha acabado el amor, me pareces una mierda y no quiero cruzarte, claro, más eso en toda duele mi vida. Mucho. Eso es dolor, amigos. Hola, mi gente de la María Tijuana, soy William Castañeda desde Boston, Massachusetts. Ja, hola, William. Aquí les mando un chistorete de animalitos, espero que les guste. No es muy largo, va dedicado al señor Lagartija. A ver, véngale. Dicen que una vez estaba el león de la selva y se sentía con ganas de leer poesías para todos los animalitos, pero a él le gustaba tener a todos los animalitos alrededor para interactuar. No, en realidad... No será el de la tortuga, ¿no? No es el de la tortuga. Ah. Con ellos, de acuerdo al poema... No será el del conejo, ¿no? No es el del conejo. No. Dice, bueno, y entonces estaba recitando. No será el de la jirafa, ¿no? No hay jirafa, no hay jirafa. Bueno. Y como los animalitos no les gustaba que el león se enojara, bueno, se juntaron a escucharlo. El león empieza... ovejita, abejita. A las dos. Sí, dame un beso en la orejita. Fue la abejita a un lado, la oveja de la otra. Bueno, oh lombriz, lombriz, dame un beso en la nariz. Hola lombriz. Oh lagartija, lagartija. Dame un beso, lagartija, no te vayas, lagartija. No, me voy a la mierda. Así no se puede. Tal vez me manden a chingar la madre, pero bueno, al menos lo intenté. William Castañeda de Boston, Massachusetts, de Estados Unidos de Norteamérica. Ay, ay, ay. Oh, llego con parita. Bueno, tengo por aquí a alguien que dice, hola, soy un pendex de 49 años. Risas y más risas. No está para risas. Mira, hay gente de no importa realmente la edad. Nosotros conocemos gente de 16, 18, sí. 25. 5 años, que nada. Están viejos. El cerebro está ya para el geriátrico, exacto, está para jubilarlo absolutamente. Y conocemos gente de 70, sí, que se caga. Mucho mayor que tú, que se caga, que tiene una mirada crítica sobre la vida, que la pasa súper chingona, sí, que nada, que se ríe hasta con los dientes postizos, con una sonrisa más sincera que muchos que ahí están. Así que la mierda. Juventud Divino Tesoro. Así que dice, y me encontré esta radio porque y me pareció buenísima. Dice, ¿a qué hora los puedo escuchar en vivo por internet? A toda hora, a toda hora, en todo momento, cuando tú hagas King Kong Klung y se comience esto. En este momento puedes. En este momento sí puedes. Estás en el momento indicado. Dice, un abrazo, buenísimo esto de la radio. Dice, creo que no fui muy original con la felicitación, pero son verdaderas. Desde el verde y rojo de la provincia de Misiones, les mando un fuerte abrazo. En cualquier momento me llego con un paquete de 10 kilos de yerba mate a la radio. Dice, bueno, complicado, Hay que tener cuidado porque hay mucha yerba que está cada 2x3 hemos escuchado ahí que incautan grandes paquetes de yerba ahí en Misiones. Así que, cuidado. Son el negocio del coroco, yerba mate dice igualmente, así que supongo bueno, no habrá problema. Bueno, un abrazo, para. Ese es Gerardo de Apóstoles. Es en la provincia de Misiones, no es de Posadas Capital, sino de Apóstoles. Cuéntanos un poco más, amigo, de cómo es esto de Apóstoles y la ciudad y todo eso. Aquí comienzan unos saludos desde Tijuana, Baja California, México. Es la primera vez que los escucho. Esta sensación en internet me parece que está de pelos. Envíenme un saludo a este país remoto. Muchos éxitos. Saludos, Raúl de la Rosa. Oh, ¿será hermano de Robbie Rosa? Ah, póngale. Así es, más chingón. Es el único. De la Rosa. Claro. El otro era todo rosa. Pero hay hermanos que no llevan el mismo apellido, fíjese. Ah, sí. En este caso, el único chingón de los menudos que ha salido. Ah, pero antes quiero, porque si no, esta dama se va a creer que no lo hemos leído este mensaje porque nos da caño. No me digas mami desde Santa Teresa de Tuy, Venezuela. No me digas mami. No le diga mami. No. Bueno, no me digas mami desde Santa Teresa de Tuy, en Venezuela. Dice, esto no es una pregunta filosófica ni nada por el estilo. Es algo que me urge decirles. Este programa 555 fue una mierda. De verdad, estuve toda la semana sin poder escucharlos, bastante triste, y ustedes vinieron a cagarla de esa manera. Dice, de todas les comprendo. Yo siempre la estoy cagando. Aunque sí espero que se reivindiquen. Besos al Mico Bello y a la Muda, que fueron los únicos que no la cagaron. Uno por no saber hablar y el otro porque la otra pues es muda, dice. No, está enojada, se enojó con el programa, no le está gustó. Bien. Dice que se aburrió, luego me hizo el descargo, me explicó por qué le pareció una mierda el programa. Dice porque lo fue escuchando y en determinado momento dijo, no entiendo nada, están hablando ahí. Y sí, se aburrió, pasa, casi se queda dormida escuchando el programa. Estaba preparado para eso. Están cada día peor, dice. Bueno, ahí estamos. José de Tucumán también, le mandamos un abrazo a un argentino en los Estados Unidos de Norteamérica que me ha hecho un relato fabuloso. Estaremos con él mañana, si es que podemos. Carlos, el abuelito desde el último mundo, así lo firma. Juan María López de San Sebastián, ahí en el País Vasco, en España, le mandamos un abrazo a Fasola de Tucumán, Argentina, Gisela, a Cronos de Catepec, todo de México, y a todos los que le debo mensajes, que son muchos y en gran cantidad. Señor Lagartija, está todo titilando, absolutamente la energía eléctrica está por decaer y la nave está por girar a la deriva, y yo le pregunto, ¿cómo ve la Tierra? La veo como una flor marchita. Como una flor marchita. Sí. Ay, no, es el casi fin. Casi seca. Casi muerta, ¿verdad? Es el fin de la Tierra. No, es la tristeza. ¿La tristeza? Sí. Bueno, sí es lógico, esté triste la Tierra con el hambre, con la pobreza, con tanta gente excluida del sistema. No. ¿No? Está triste porque es lunes. ¡Ah, mierda! ¡Es verdad! Pero bueno, amigos, a no desesperar, que siempre el lunes llega martes. Sí, y después miércoles. Sí, y generalmente los martes, los miércoles, los jueves son igual que los lunes, es la misma mierda. Así que a poner en sí mismos. Un abrazo grande para todos y por supuesto para quienes nos retransmiten. Y gracias a quienes llegamos a través de las radios a transistores, las radios a pilas, las radios enchufadas y las radios conectadas a baterías. Es decir, la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. En Tandil, la 93.5 FM. Frecuencia cero. 92.5 FM en Capital Federal, Zona Estrella, en Buenos Aires. Cadena 103. O la barriga de Lola Frida Salazar, Tapalquea, Azul y Bolívar. Radio Pirata. En Ushuaia, la 103.7 FM. Radio Party. 94.9 en el oeste del Gran Buenos Aires. FM Factory. El 91.1 de la frecuencia modulada Reconquista Santa Fe. FM Latina. En Salta de Linda, la 92.5. En Mar del Plata, la 89.7. Trelew Noticias. A través del 96.9 de la frecuencia modulada llegamos a Trelew, Rawson, Puerto Madryn, ahí con todas las ballenas. ¡Qué chingón! ¡Saludos! A Gaiman. Yeah. Rolabón. Y bueno, nada, allí donde está llegando Trelew Noticias, le mandamos un abrazo grande a Enrique Gil Ibarra, su director. Y bueno, ya saben, bienvenidos. Si están escuchando por ahí, ya deben ser cerca de las 11 de la noche. Les mandamos un abrazo a toda la gente de Trelew, de Rawson, de Puerto Madryn, de Gaiman, de Rolabón. En México, Jede de Gay Radio, la única emisora incluyente de Guadalajara para el mundo. En España, Radio Cero, la Villablino, León, para toda la comarca de la Siana, la 100.6. En Ecuador, la voz de los caras, María de Caracay, 95.3. En Perú, Radio Rumbo, a través del 91.1 de la frecuencia modulada y 180 de la amplitud modulada de Huancayo para toda la región central del Perú. En Suecia, Studio Estocolmo, ahí está toda la comunidad latina de Estocolmo, gracias a Studio 91.1 FM en Suecia. Y el canal 71 de VHF, el cura festero, la cabeza de todos los radioaficionados que andan por ahí, sin más ni menos que la comunicación. Nos vamos, algo amigos, super placentero. Nos vamos y nos reencontramos mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Por caso, el Lobo de Puebla, Yaridia de Monterrey, Nuevo León, el Joroco de Posadas Misiones, Cretín Blaster de Atenas, Grecia, Cisnes Vicious de Toluca y Euriale, que no sabemos dónde carajo es. Sí, mañana, pero fueron los primeros que dieron su apoyo al chat. Es verdad, y gracias a eso el chat ahora es una cosa que mierda. Pero anda, por lo menos. Pero claro, sin ningún lugar a duda, le mandamos un abrazo bien, bien grande a toda esa gente que viene a hacer nuestra escudería mágica. Nos encontramos todas las noches en el chat. Sí, sí. Todas las noches. No mientes, usted no entra nunca, cállese la boca. Bueno, damas y caballeros, eso ha sido como siempre. ¿Pero usted? ¿Qué me va a mandar? ¿Usted entra? Sí, entro, generalmente entro. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Yaridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde Cecilia Quejayo, de la República Independiente de Arequipa. Adiós, soy Miguel Caponi, de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Se portan mal y pinten cabrones desde LA, California. ¡Charlie Corky! Posada, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el Joroco. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos de la Mandilla. Nos veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El Elefantista Guerrero. Que yo la panoche, que el niño elefante los acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Sayonara. Nos vemos muy Panchurla, Puebla. Yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre. El Ciber Talk Show.